El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es El Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este magazine semanal para hablar de la Tierra, el ecosistema y, bueno, todo este ambiente en el que nosotros los humanos nos desarrollamos y que claramente está en peligro, no solo por razones de la contaminación, la degradación ambiental, que es como las causas típicas de las que se habla en este tipo de programas, sino también por causas sociales que tienen que ver con la forma en que nosotros nos estamos relacionando entre nosotros mismos y con el medio ambiente. Para hablar de todo esto está el Conuco de Prometeo, para ver si encontramos mejores soluciones, que realmente de eso se trata este programa. Encontrar mejores soluciones de convivencia que incorporen a la parte ambiental, a la parte ecológica dentro de la ecuación para tener, pues, un futuro más agradable, menos vulnerable y más sostenible, que quiere decir que las generaciones presentes puedan tener una buena calidad de vida sin poner en riesgo la calidad de vida de las generaciones que vienen posteriormente. En la línea telefónica se encuentra ya el señor Gabo Domínguez, que hoy nos va a estar acompañando desde la distancia. Bueno, bienvenidos a otra jornada para dar a la mía este lugar que se merece, recordando que todos, por muchas razones, somos animalitos en peligro dentro de un sistema que atenta contra nosotros. Claro, somos animales, eso es un hecho objetivo, y estamos en peligro, es un hecho que de pronto es subjetivo, pero todo el mundo lo conoce. Correcto. Por cierto, ¿ya comenzaron la agenda de hoy? No, acabo de arrancar el programa, pero estoy teniendo unos problemitas con mis audífonos, así que puedes seguir tranquilo. Perfecto, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre varias cosas, pero entre ellas creo que es importante destacar el asesinato de Oscar Mella, un líder indígena que estaba denunciando todo lo que está ocurriendo alrededor del arco minero y, bueno, evidentemente un líder de comunidades bien pobres que están viéndose atrapadas dentro de la dinámica malandra que está ocurriendo en el norte del estado Bolívar. Correcto. Nosotros la semana pasada... Es importante visibilizarlo porque son cosas de las que la censura hace un puerto de trabajo y no se ve de lo que está pasando. Sí, aquí en Venezuela hemos tenido relativamente pocos casos de asesinatos de ambientalistas y líderes indígenas comparados con, por ejemplo, otros países amazónicos, Brasil, o países de Asia, ¿no? Pero esta tendencia parece estar empezando a revertirse porque, bueno, el tema del arco minero es un tema de pranato y malandraje. Nosotros el programa pasado estuvimos aquí hablando de la Reserva Forestal de Caparo, pero quien daba la entrevista tenía conocimientos también de lo que pasaba en el arco minero y realmente es un drama muy fuerte. Nosotros en nuestro Twitter, que es @PrometeoRCR, por cierto, se pueden comunicar con nosotros por el Twitter @PrometeoRCR y también por la mensajería de texto, que es el número 3456. Mandan un mensaje al número 3456 y nos llega a nosotros aquí en la cabina. También está disponible el 482-9750 si quieren participar directamente y de vía voz. Sin embargo, no estoy muy claro si va a haber líneas disponibles en vista de que tenemos a Gabriel por el teléfono. Ok, también, por cierto, los que nos pueden escuchar vía internet, no solamente está el navegante, sino también el canal de YouTube. El canal de YouTube es bastante eficiente, por ejemplo. Y está al aire, que es lo que importa en este caso. Sí, perdón. ya que Nacho me está aquí diciendo cosas. La mensajería de texto es el 3456 y el Twitter es arroba Prometeo RCR. Y ahí en el Twitter, que era lo que les iba a decir, ya colgamos un par de trabajos que tienen que ver con esto que estamos comentando aquí en el programa. Uno es un trabajo de Bloomberg que cuenta, es una crónica de lo que ocurrió en una matanza que hubo hace un par de semanas en la zona del municipio Cifontes, eso es cerca del Callao, en donde militares venezolanos hicieron un operativo, básicamente una OLP, para, ajusticiar y asesinar extrajudicialmente a una serie de, no está muy claro qué, pero suponemos que son sindicatos, que son quienes manejan las mafias del oro allá en el estado Bolívar, presuntamente por el control de minas, ¿no? Oscar Mella fue acusado por quién sabe si testigos, quién sabe si informantes, quién sabe si sapos. El hecho es que Oscar Mella, que es un líder indígena de la comunidad Pemón, fue acusado de ayudar a los militares a realizar esta masacre. Más concretamente, fue el lanchero de los militares para transportarse a ese lugar. Eso es la acusación por la cual estos grupos delincuenciales secuestran a Oscar Mella por un par de días y después aparece muerto. Entonces, lo que suele hacer el AMPA cuando toma posesión. Exactamente. Entonces, el problema aquí, ¿por qué nos interesa particularmente a nosotros en el tema de Conuco de Prometeo? Oscar Mella es un líder Pemón que ha trabajado muy duro y ha hecho mucho trabajo público junto a la comunidad, al Consejo de Caciques Pemones del Estado Bolívar, en que se retome el proceso de delimitación de los territorios indígenas. Quiere decir, territorios que debido a su ancestralidad, a su uso tradicional, etcétera, etcétera, son territorios que los indígenas reclaman como una especie de área bajo régimen de administración especial, en donde la administración especial la ejercen los propios indígenas, es decir, las reglas de cultivo, de manejo del suelo, de ordenamiento del territorio, la llevan a cabo según los conocimientos y las reglas, obviamente adaptadas, de las etnias que han vivido ahí toda la vida. Este proceso aquí en Venezuela, que es constitucional, está muy atrasado, muy rezagado, y Oscar Mella era uno de los mayores abogados de que se recomience ese proceso de delimitación, que obviamente es un proceso que choca frontalmente con los intereses del arco minero. Entonces, cuando ocurren estas OLP, incluso las OLP aquí en Caracas, o incluso en la masacre de la cárcel de Policarabobo, que fueron quemados 68, suponemos que reos. Cuando ocurre esto por fuera de la judicialidad, que aquí en Venezuela además no existe, uno no sabe si efectivamente este líder estaba ayudando a los militares, uno no sabe si realmente lo ajusticiaron para sacárselo de encima por el tema de la delimitación, uno no sabe si quienes mataron en el Callao fue porque estaban cometiendo el delito, que igual cometer un delito no necesariamente tiene que conducir, aquí en Venezuela no hay pena de muerte, o uno no sabe si simplemente son personas que eran incómodas para uno u otro bando en el tema del saqueo que están haciendo al país y el daño que están haciendo al ecosistema. Y además que es importante la visibilidad de esa clase de casos, porque si nosotros tenemos en Caracas unos niveles de censura altísimos, en donde realmente la inmensa mayoría de las personas, a excepción de los que escuchan RCR, no saben cosas que ocurren dentro de la ciudad. Imagínate cómo es el nivel de censura y como cuando uno lo extrapola a otras regiones del país, y sobre todo una región tan inhóspita en muchos casos, con tan poquísimos medios de comunicación como lo es el estado Bolívar, especialmente toda la zona del arco minero, porque uno se imagina que eso es lejos, pero es que ni siquiera es que es lejos, es que puedes tardar fácilmente 2-3 días en llegar a los lugares donde están las minas. Entonces, eso dificulta mucho más los trabajos de investigación y denuncia para la defensa de derechos humanos, de derechos de las personas, que son víctimas del AMPA que opera en el arco minero. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Sí, es que tengo problemas con el audífono, entonces no te entiendo muy bien. Okay. Bueno, estoy pendiente entonces con esa clase de cosas. Correcto. Nosotros pusimos un artículo en La Porrea que se trata justamente de la denuncia que hace el Consejo de Caciques Pemones sobre el asesinato de Oscar Mella, y también, bueno, está para ampliar el reportaje este de Bloomberg. Y fíjate, yo quiero tu opinión, Chacho. Gabo. Este tema del arco minero está empezando a salir en medios internacionales muy grandes, en Bloomberg, en las radios, digamos en las radionoticias, que son los canales estatales de los países europeos, en Wall Street Journal, en Washington Post. Este tema del arco minero está empezando a trascender nuestras fronteras de una manera en que pocos temas que son exclusivamente ambientales lo hacen, ¿no? Sí, realmente la transversalidad del tema ambiental y es una gran ventaja, pero la mayor ventaja se da a través de las comunicaciones que hoy podemos tener, y quizás esta lucha, este tipo de lucha en los 90 hubiese sido mucho más difícil de visibilizar. Correcto. Y hoy esto es una ventaja, a través de Twitter y a través de redes sociales se amplía mucho, pero lo más importante es tener muchas fuentes para poder corroborar la información, y es aquí donde yo creo que está la grandísima diferencia. Sí. Porque precisamente cuántas personas que Carlos pueda tener en Twitter, que yo pueda tener en Twitter, viven en otros países, no son pocas, y justamente al no ser pocas genera ese efecto que nosotros estuvimos trabajando cuando estábamos, que estuvimos comentando cuando estábamos haciendo los conucos en Resistencia, de ese efecto de que de bandada, ¿no? De ese efecto de bandada que entre todos podemos empezar a denunciar, entre todos podemos empezar a visibilizar los problemas que nos están afectando como comunidad, como ecosistema republicano, ciudadano, civil, como lo querramos interpretar. Y esto aquí, para mí, es lo que puede hacer la gran diferencia. Es como una consecuencia de la diáspora, ¿no? Sí. Tenemos una diáspora en todo el mundo que se encarga de tratar de denunciar lo que pasa en Venezuela, y aquí por lo menos eso no escasea. Razones por las cuales denunciar la situación de atropello y violaciones de derechos humanos que comete el gobierno chavista de Maduro. Sí. Entonces es mucho más fácil empezar a ver esas cosas. Y precisamente hoy, por cierto, le compartí con Carlos un video de una doctora que es en inglés, pero que relata la situación a nivel de salud. Entonces esas pequeñas cositas son unas grandes ventajas a la hora de empezar a tratar de reivindicar y de generar acciones en todos los países del hemisferio para ellos. Por cierto, hablando de países del hemisferio, creo que es importante destacar dos cosas que están ocurriendo en este momento, que es la cumbre de la OEA, la cumbre de las Américas en Perú, en donde hoy es el pleno de países, y hasta ahora todo se ha manifestado por la asociación venezolana, y casi todos van a desconocer el proceso electoral al que se refiere. Entonces, eso te habla un poco de cómo esta situación de emergencia humanitaria que está viviendo el país está afectando a toda la región. Claro. Y afortunadamente están conscientes de ese hecho, que es el otro elemento. Bueno, que bastante, o sea, yo de eso tengo una opinión, que es que realmente se están tomando cartas en el asunto, al menos a nivel regional, cuando ya es como súper tarde, ¿no? Y en Venezuela llevamos denunciando temas de ecocidios, de violación a los derechos humanos de hace mucho tiempo, y recién ahora, que es un problema directo para los demás, se está tomando en cuenta. Y yo creo que parte del tema de ser enjambre y evitar que estas cosas ocurran es que todos en todo el planeta tenemos que ser capaces de advertir las situaciones inconvenientes que se están desarrollando en otros lugares del planeta, y de alguna manera están atentos a qué se puede hacer al respecto, qué señales tiene, cómo evitar que trascienda al ámbito local en el cual se está desarrollando, y eso implica ayudar a que en el ámbito local se refuercen las defensas en contra de esto, ¿no? Porque estamos en un planeta en el que ahorita solo estamos llegando a hacernos cargo de las crisis cuando ya son un desastre, ¿no? Sí, y una crisis que A ver, las causas de la crisis siempre son prevenibles, uh-huh. Prevenibles y previsibles. Sí. Pero en este caso, por mucho tiempo, el tema del doble discurso, de la doble agenda, y cuando digo doble agenda es que lo que denunciaba parte de la dirigencia política tenía muy poca relación con lo que se reflejaba en la inmensa mayoría de medios de comunicación. Uh-huh. Entonces, evidentemente, la gente, en casi todo el mundo te decía, ay, pero no serán exageraciones de los medios. Claro. O al contrario, no serán exageraciones de ustedes. Sí. Y bueno, a lo mejor ustedes están pasándola mal, pero es que en realidad el país está bien. Claro. Y hoy en día, en cambio, lo que está pasando es que como que se empiezan a alinear las denuncias, ¿no? Claro. Se empiezan a alinear las denuncias de los dirigentes, se empiezan a alinear las denuncias de la gente. Sí. Y se empiezan a alinear las denuncias de los reporteros. Claro, y que las consecuencias de todas estas cosas que se han denunciado, digamos, como hacia el vacío durante muchos tiempos, están empezando a ocurrir, ¿no? Están empezando a tener impacto en la vida de las personas. Por ejemplo, eso que se ha denunciado en Venezuela durante muchas décadas de la deforestación acelerada, ahora está produciendo que las cuencas hidrográficas no produzcan suficiente agua para toda la que se está consumiendo en el país, aparte de que haya problemas de mantenimiento en la infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, llega un punto en que las denuncias se tienen coherencia con la realidad de las personas. Exacto, y más aún en los países de la región. Cuando digo la región me refiero a América, pero también en los países que están en Europa, pero que tienen una importante comunidad de venezolanos, bueno, por cuestiones de ascendencia, de vínculo histórico, como también pasa en España. Sí. Mira, una de las cosas más importantes para mí que ocurrió el 16 de julio, cuando todo el tema alrededor del plebiscito que estábamos generando y todo esto, es que lo que logró para mí no fue tanto, ay, vamos a recoger la voluntad del pueblo. No, porque eso al final todos sabíamos que la vinculación y la legalidad de esto iba un poco más allá, ¿no? Ese no era el meollo del asunto. Lo que sí terminó ocurriendo es que en todos los países empezaron a ver físicamente las dimensiones del problema. Porque ¿qué pasó ese día? Ese día los venezolanos se juntaron para todos ir a su plebiscito. Ajá. Entonces empezaron a ver, epa, ya va. Aquí, nada más aquí en Santiago de Chile, ajá, tenemos 38,000 venezolanos. Uh-huh. En Buenos Aires, solo en Buenos Aires, ni siquiera hablarte de otras ciudades en el interior de Buenos Aires, de Argentina, fueron cerca de 35,000 también. Entonces, ahí la gente del continente empezó a darse cuenta que el problema era mucho más grande, claro, de lo que creía. Porque claro, logró generar esa visibilidad que se requiere, correcto, para que las denuncias tengan una viabilidad. Correcto. Y esas denuncias justamente son las que nosotros tenemos que, desde nuestro pequeño espacio, ajá, impulsar en cada vez que tengamos la oportunidad. Correcto. Este es el Conuco de Prometeo. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con más. Les estamos presentando el Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Para desayunar, almorzar o cenar, te recomiendo el mejor restaurante de comida criolla, Los Pilones, donde probarás y comprobarás la mejor y auténtica comida criolla. Restaurante Los Pilones, el centro de la gastronomía criolla, donde la arepa es la reina. En Las Mercedes, frente al Tolón, Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En Global Therapy reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu posoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-987. Global Therapy y despídete del dolor. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Estábamos hablando ahorita, bueno, seguimos hablando del tema del arco minero, que es algo muy, muy importante. Les recordamos que ustedes se pueden comunicar con nosotros a través del Twitter, @PrometeoRCR, y de la mensajería de texto, que es el 3456. Mandan un mensaje al número 3456 y nosotros lo leemos aquí. Julio desde Carayaca nos dice: buenas tardes, lo que están comentando es la consecuencia del arco minero, solo trae muerte y desolación. Gracias a ustedes por decir lo que está pasando. Lamentablemente, señor Julio, usted tiene razón, hay muy poca gente hablando de esto. Yo quiero hacer un reconocimiento a la plataforma contra el arco minero, que se están organizando de una manera muy eficiente para visibilizar, como dice Gabo, este problema y encontrar una probable o posible solución. Y por lo menos hacer un registro histórico, una documentación de lo que está pasando en este momento. Porque siempre, para que las catástrofes no vuelvan a pasar, es importante, como mínimo, tener la documentación de las que ocurrieron anteriormente. Y al menos eso lo vamos a tener en el tema del arco minero. Porque además nos permite eso, no solo tener registros, sino saber cómo operan quienes están al margen de la humanidad. Y están en contra de lo que es la humanidad, y porque en este caso lo del arco minero, a mi juicio, no es solamente un tema de cuidar la naturaleza, es que es cuidar la naturaleza, es cuidar la diversidad, es apostar al futuro. Entonces, sí, es pampa hoy, entre comillas pan, porque lo que hay no se come. Entre comillas pan, porque ¿quién se está llevando todo ese oro? Exactamente, y más hambre para mañana. Por cierto, a través de @PrometeoRCR nos escribió Guillermazo, enviando saludos y hablando del carnet de la miseria patria. Me gusta ese término, el carnet de la miseria, porque va más acorde con la realidad. Pero comentándote algo, por cierto, con respecto a que ahorita está la cumbre de las Américas, de donde estaba mencionando el caso de Venezuela, todos hablan de emergencia humanitaria. Ajá. Y creo que Argentina habló de emergencia humanitaria, Colombia, emergencia humanitaria compleja, y van a desconocer el proceso electoral del 20 de mayo, que bueno, realmente más que un proceso, es un proceso imaginario. Sí, es difícil definirlo. Sí, yo lo llamo elección imaginaria, pero bueno, eso es una cosa de cada quien. Pero hay otra cosa que está ocurriendo también en paralelo, que es el tema de violaciones de derechos humanos tan atroz que acaba de ocurrir en Siria y que generó un bombardeo del occidente hacia Siria, porque bueno, si no lo sabían, y es importante ponernos en contexto, el gobierno dictatorial y asesino de Bashar al-Assad empezó a bombardear con armas químicas a poblaciones, tanto militares como civiles. Y eso evidentemente trae consecuencias, y hubo un bombardeo, según me explicaron algunos, como de advertencia de que no siga haciendo eso. Sí. De todas maneras, lo hizo sin el apoyo de la ONU, faltándose todo el tema de la ONU, del Consejo de Seguridad de la ONU. Y eso es lo que está mostrando ahorita, es que evidentemente en... Lo hizo sin el consenso del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó la exigencia de Rusia de condenar el ataque, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que estoy justamente mencionando ahorita. Por cierto, a través de @PrometeoRCR, Walter Figuera nos manda saludos desde New Jersey. Bueno, para que vean justamente de qué va exactamente lo que estamos manifestando, ¿no? Estamos hablando de New Jersey. New Jersey está... A ver, ¿a cuánto tiempo de la sede de la ONU, no? Justamente donde se está realizando esto. Sí. Esta reunión del Congreso de Seguridad, del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto nos habla, porque básicamente es que sí, el mismo estado, pero un poquito más lejos. Porque es como una gran conurbanidad. Pero a lo que voy es que justamente esa visibilidad es la que nos va a permitir generar cambios, permitir generar incidencia para buscar rescatar nuestro ecosistema democrático. Sí, sí, es correcto. También a eso, sabes que la guerra de Siria es una guerra que yo no he logrado comprender todavía, pero una de las causas aparentes es una sequía muy fuerte de 5 años que, bueno, hizo trizas buena parte de la economía y hizo que los reservorios de agua se convirtieran en una cosa muy valiosa que le dio mucho poder a los grupos que se disputaron. O sea, se empezaron a disputar, como aquí se disputan el arco minero, los pranes y los militares, se empezaron a disputar las fuentes de agua en Siria, y eso escaló el conflicto hasta un punto en que se convirtió en una guerra. Ah, yo no sabía ese detallito. Es uno de los análisis que se hacen, ¿no? pero porque bueno, es una situación como compleja, pero claramente el hecho físico medible, documentado de la sequía de 5 años previa al comienzo de la guerra y todas las consecuencias que tuvo sobre la vida física y la destrucción del tejido social sirio, están ahí, pues son documentos que existen y están medidos. Así que no es una teoría, es parte del conflicto, es un problema ambiental. Sí, son hechos comprobables que tienen evidencia, que además es necesario destacar. Porque eso, así como, por cierto, me hace gracia, en la Constitución venezolana habla de que todos los grandes proyectos, todos los proyectos tienen que tener un estudio de impacto ambiental. Bueno, yo creo que hoy en día pudiésemos hablar de que incluso las guerras tienen que ser analizadas desde su origen con impacto ambiental, el que lo origina y las consecuencias del mismo. Uh-huh. Son cosas que creo que también deberían empezar a estudiarse a la hora de levantar presupuestos. O sea, que el presupuesto no solamente es el económico, sino que implica a nivel de recursos naturales. Sí. Verónica León nos dice por el 3456, el arco minero es un punto de honor para el continente. Necesario replicar la lucha que se viene dando dentro y fuera. Esa diversidad natural debe ser protegida por el bien de todos. Eso es correcto. Y hablando del bien de todos, esta semana trascendió la noticia del suicidio del comunicador, famosísimo comunicador venezolano Alejandro Cañizales, quien se hizo famoso porque ser durante más de 10 años el que condujo el helicóptero, bueno, el que condujo el programa Traffic Center a bordo del helicóptero famoso que surcaba los cielos de Caracas diciendo cuáles eran las mejores rutas para el tráfico. Esto ha desencadenado toda una discusión en las redes sociales sobre el tema de la depresión, ¿no? Que se trata a veces con mayor, a veces con menor seriedad. Pero relacionado con esto, yo quería traer aquí al programa un estudio que salió en la revista The Lancet. The Lancet es una de las revistas arbitradas del área médica más que goza de mayor confiabilidad en el Reino Unido. Es una revista que se dedica a difundir trabajos científicos en el área médica y de la salud humana con mucha reputación. Y lo que dice este estudio de The Lancet, que es un estudio que se realizó de una manera muy metódica, es que el tener plantas y zonas verdes o exposición a zonas con una alta densidad de vegetación en las residencias de las personas, puede ser en los lobbies de los edificios o un pequeño parque en las cuadras, en las calles, o áreas verdes, espacios públicos grandes y bien planificados y bien diseñados, reduce notablemente las probabilidades de los desórdenes depresivos en las personas, sobre todo en lugares en donde la urbanidad es muy compacta y hay muy poco espacio verde, que claro, son como ambientes muy artificiales para las personas, que venimos de una evolución en selvas y sabanas y de repente estamos metidos en junglas de concreto, ¿no? Y bueno, pues tener espacios verdes dentro de estas áreas, ser expuestos a espacios con alta concentración de plantas, reduce notablemente la probabilidad de sufrir desórdenes depresivos. Esto, claro, es un estudio hecho en países del norte, en donde el tema de la depresión es posiblemente más fuerte que en Venezuela por razones climáticas, ¿no? En estos países sí. Hay mucha menos la radiación solar al año, por lo tanto las personas tienen una mayor tendencia a lo depresivo. Sin embargo, aquí en Venezuela, en donde no tenemos el factor solar como fuente de depresión, obviamente estamos viviendo en una situación que no tenemos números, pero un montón de gente debe estar pasando por situaciones de desorden depresivo muy fuertes, solo debido al contexto en el que estamos viviendo. Pues bueno, tener plantas en la casa y tener espacios verdes en las comunidades ayuda a evitar los desórdenes depresivos. Sobre todo cuando estás en unos contextos de austeridad superior. Cuando hablamos de austeridad me refiero a eso, al sol, me refiero a espacios cerrados. Pero sabes que, por cierto, con respecto a eso y el caso de Alejandro Cañizales, lamentable, Me he dado cuenta recientemente que se le está prestando mayor atención a la idea de la depresión como una enfermedad real, como un problema real. Ajá. Porque mucha gente cree que como que eso es medio voluntario. Es como que, ay, no, siéntete bien. Claro. Siéntete bien porque, bueno, cambia ese ánimo. Y no, sí. No es nada más un tema de que uno quiera cambiar el ánimo. Es que no puedes hacerlo. Sí. O sea, que es más fuerte que tú. Y incluso he notado que, por ejemplo, en el caso universitario, uno ve cada vez más llenos los servicios sociales como la OE, como la UD, varias universidades, porque bueno, los muchachos están teniendo más presión, claro. Están teniendo menos posibilidades de mejorar, están teniendo más problemas en sus casas, claro, para poder afrontar la realidad y la crisis que la que tiene en lo que se supone que son los años más chéveres de la vida. Claro, correcto. Bueno, pues el tema de tener plantas y evitar la depresión de esta manera, o por lo menos reducir las probabilidades de sufrir desórdenes depresivos, tiene que ver con, bueno, la exposición estética al hecho de las plantas, porque hay algo muy, muy, muy dentro de nuestro cerebro más primigenio que siente a las plantas y a una sensación selvática como un buen lugar para tener un hogar, ¿no? Es una cuestión de tranquilidad que viene desde el cerebro reptil, pero además el hecho de que la gente cuide las plantas es un factor de relajación, es un factor de diálogo con uno mismo que también ayuda en esta, digamos, en la reducción de esta probabilidad. Respecto a lo que decía la gente en Twitter, claro, la gente se pone a decir, bueno, si sientes depresión tienes que hablar. Pero eso realmente no te garantiza nada, ¿no? Cuando usted siente que hay un proceso depresivo, usted tiene que consultar a un profesional, porque a lo mejor hablando con una persona que te da un mal consejo, terminas tomando una mala decisión y es peor. O sea, no hay ningún estudio que te diga que el problema de la gente que sufre desórdenes depresivos es que no hablan con los demás. Ahora, cuando hay informaciones como esta que salen en un journal que está arbitrado, que es una estadística bien determinada y que te dice a ciencia cierta que hay razones para pensar que la exposición a espacios verdes reduce las probabilidades de sentir depresión, estos son el tipo de informaciones que se tienen que estar difundiendo sobre la depresión, ¿me entiendes? Las informaciones basadas en evidencia tienen que ser difundidas por las personas porque son las que generan soluciones al final. Sí, y en estos días vi un tuit que me dio mucha risa, que bueno, que el brujo es el psicólogo de los pobres. Bueno, pero claro. Me dio mucha risa, pero la verdad es que... El brujo no es un psicólogo. Exactamente, eso era lo que iba a ir. O sea, el brujo no es un psicólogo. Un amigo no es un psicólogo. Quizá ni un cura es un psicólogo. Entonces es importante que así como cuando uno se siente mal de un músculo, se siente mal de un órgano, ay, que me está doliendo el pecho cuando camino muy rápido, que está teniendo mucho dolor de cabeza, uno va para un médico, uno no va para un curandero. Correcto. Uno no va y le pregunta al primer gafo que ve en el metro. Sí. Uno va a un especialista. Sí. Y con la salud mental debe ser lo mismo, porque es la forma más responsable de poder tratarnos a nosotros mismos. Claro, y no si solo... nosotros no estamos bien con nuestra cabeza, con nosotros, claro, difícilmente vamos a estar bien con el resto del entorno. Entonces, no crea usted que nos está escuchando al otro lado de la corneta, que usted está solo. Mucha gente en este momento está pasando por esa situación, y lo más importante no es pasar por ello, ni siquiera brindar ese apoyo, sino buscar ayuda profesional, sí, que es lo que lo permite superar estos estadios. Sí, sí, correcto. Sí, porque además... bueno, perdí la idea. Nos dicen, ojo, por el Twitter, perdón, por mensajería de texto, Juan Alegret nos dice, ojo, Alejandro Cañizales estuvo mucho, mucho más tiempo con la máquina del aire que es el helicóptero amarillo que con Traffic Center, que es el helicóptero rojo. Claro, pero él se hizo famoso con Traffic Center, que es lo que es lo que yo estoy diciendo. Pero como quiera que sea, es lamentable lo que ocurrió. Y lo que quería decir es que buscar ayuda profesional en salud mental no es algo que se hace necesariamente cuando uno está enfermo de la mente, ¿no? Uno va al gimnasio para estar saludable sin necesidad de esperar a que estés enfermo. Uno va a hacerse chequeos médicos sin necesidad de esperar a que estés enfermo. Uno simplemente va para chequear que todo esté bien. Con la salud mental pasa exactamente lo mismo. uno puede ir a tener una válvula de escape, o uno puede ir a ver que todo esté bien, o uno puede ir a resolver, digamos, situaciones que quieres resolver, así como una persona puede, qué sé yo, hacer CrossFit porque está sana pero quisiera tener más músculos en el pecho. Uno puede ir al psicólogo a decir, mire, yo estoy bien, pero yo veo que no logro mantener una relación por más de 3 meses, chico. Entonces tú vas al psicólogo y hablas de eso. Y es simplemente ayudarte a ver por qué te están pasando ciertas cosas. Uno, la gente no lo tiene que ver como, Dios mío, si voy al psicólogo es porque tengo que estar muy mal de la mente. No, no, exacto, para nada. Eso no tiene que ver con eso, sino... Lamentablemente aquí se confunde en muchos casos psicología con psiquiatría, y estar triste se ve como que puede ser algo sencillo. Sí. Lamentablemente el tiempo y las investigaciones nos han dicho lo contrario. Nos han dicho que la depresión es algo un poco más profundo, que requiere una atención especial y que en la medida de lo posible la naturaleza nos ayuda a evadirla y a superarla sobre todo. Y es lo que más nos importa en cuanto a esto. Trate de siempre de buscar generar espacios verdes en donde sea que esté. Es cómico porque yo lo he visto mucho en las oficinas, ¿no? La gente lleva una matica para sentirse mejor. Correcto. Y es ese contacto que inconsciente, que tal cual tú lo acabas de decir, de ese cerebro reptiliano, uh-huh, que te está pidiendo tener algo vivo alrededor de ti. Correcto. Correcto, y sí. Sensación de vida contagiosa, uh-huh, que creo que es importante que siempre recordemos y siempre tengamos presente. Sí, sí, exactamente. Bueno, hay personas que de verdad les gusta estar en espacios minimalistas y yermos, que, bueno, porque, pues, qué sé yo, son obsesos de la limpieza y esto les permite mantener la cosa mucho más limpia. Cada quien tiene su acomodo, obviamente, pero en general, si usted no ha probado tener plantas o espacios verdes en la cercanía, pruébelo, a ver qué tal le va. Yo le aseguro que una gran proporción de quienes nos están escuchando y decidan hacer esto se van a encontrar con que se van a volver adictos a las plantas. He visto varios casos. Sí, puedo dar fe de ello, porque yo no tenía, sencillamente tuve las condiciones y ahora no sé qué voy a hacer con este matero loco, pero bueno, afortunadamente no soy todavía como Carlos, que lucha por el espacio con las matas en su casa. Ah, no los lucho, yo más bien las invito. Por eso mismo. Sí, eso sí. Mismo. Ahí no hay ninguna lucha, lo que hay es un desplazamiento voluntario. Como que me gusta la idea del desplazamiento voluntario, está bien. Sí. Nosotros tenemos... Ajá. Y no, pues nada. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo para la despedida. Mine is stamp collecting. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En la Gran Feria Santo Cristo de la Grita consigues la mayor variedad de hortalizas, verduras y frutas frescas al mejor precio de Caracas, y puedes pagar con punto de venta o efectivo. Prueba y comprueba. Lo que buscas lo tienes los viernes y sábados en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son más frescas. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones les cuento la historia de Rubén Fuentes, de Marco Antonio Muñiz y de Armando Manzanero. También escucharemos el tango Cambalache y la canción Las cosas que me alejan de ti. Todas estas historias bien contadas el domingo en su horario acostumbrado de las 9 de la mañana en Conversaciones con Gustavo Trías. Por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Les recordamos que las vías de comunicarse con nosotros son el 3456, que es el número de la mensajería de texto, y el Twitter arroba Prometeo RCR. Por la mensajería del texto nos llega un mensaje que dice: hola Eduardo, la depresión es peor de lo que se piensa. Mi madrina cayó en eso y no logró recuperarse y fue asistida por un psiquiatra. Sin embargo, murió de eso. Claro, porque la depresión puede degenerar en otro tipo de condiciones que ya afectan a la parte física, qué sé yo, por ejemplo, bulimia, anorexia, cualquier otro desorden. Porque claro, si no te funciona bien el cerebro, la mente, realmente interactuar con el mundo físico es muy complicado. Sí. Por cierto, quería aprovechar este último tercio del programa para hablar de lo que yo veo como una buena noticia, porque yo me acuerdo cuando yo era niño, había mucho revuelo, mucha idea alrededor de la destrucción de la capa de ozono, y eso fue como la gran retórica de los 80 y 90 con respecto a los temas medioambientales. Bueno, no fue una retórica, sino que en ese momento era un problema ambiental. Claro, pero no he visto como algo malo. Bueno, no la retórica, el discurso. Claro, central, claro que yo recuerdo que te lo daban hasta en el colegio. Y no solo eso, yo recuerdo que yo veía Robocop, entonces había una cuña de televisión de Robocop dentro de la película, okay, en donde una mujer se iba a tomar sol y se pintaba como con una pintura, ¿sabes? Claro. Se pintaba de azul, creo que era. Entonces en la propaganda decía, bueno, desde que ya no tenemos ozono, tenemos que protegernos más. Claro. Entonces la tipa se pintaba con eso y obviamente ya uno lo ve como esa visión apocalíptica que había en los 80 con respecto al futuro. Pero hoy en día, investigadores de la NASA y de otras agencias han descubierto que, bueno, que se ha regenerado bastante de esta capa, sí, de ozono, y que, bueno, ha evitado evidentemente, sí, enfermedades, y se ha regenerado gracias precisamente a ese apoyo, a esa lucha y a esa coordinación entre gobiernos y empresas para precisamente reducir los, correcto, efectos humanos en nuestro medio ambiente. Sí, para la audiencia podemos explicar un poquito de qué se trata de todo este tema del ozono, porque bueno, siempre es bueno entender las causas de estos problemas y de estas soluciones también. El ozono es una, sabes que la atmósfera tiene varios gases y algunos gases son más densos que otros, y por supuesto los gases menos densos flotan sobre los más densos y empiezan a hacer estratos, unas capas que se diferencian químicamente, porque en una capa hay aire, en otra capa hay ozono, en otra capa hay otros tipos de gases. La capa de ozono es una capa muy, muy delgada que se origina de un proceso químico que ocurre en la atmósfera más baja, que es la formación de ozono cuando hay, por ejemplo, rayos, que el oxígeno del aire se combina. El oxígeno del aire que nosotros respiramos son dos átomos de oxígeno combinados, y bajo estas condiciones se combinan tres moléculas de oxígeno se combinan en dos moléculas de ozono, que son moléculas de tres átomos de oxígeno combinados, son poco densas, se van hacia la altura de la capa de ozono y cubren al planeta. Y lo interesante que tiene el ozono es que capta y absorbe la radiación ultravioleta que proviene del sol. La radiación ultravioleta es una radiación muy dañina a nivel celular, aunque penetra poco. Lo que penetra de los tejidos los daña con frecuencia, o sea, la piel, y es causante de cáncer de piel principalmente. Pero a nivel general, tú puedes esterilizar una superficie quitarle todas las los gérmenes que tiene, sometiéndola a la radiación ultravioleta. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros no tuviéramos la capa de ozono, la vida en la Tierra sería muy complicada. Y no estoy hablando de la vida humana, estoy hablando de la vida en general. Solo nos podríamos... en la Tierra solo se podría vivir debajo del mar. Y eso fue lo que pasó en la historia natural de la Tierra durante muchísima... durante la mayor parte de la historia natural del planeta, en la que hubo vida, que la era imposible salir a la Tierra porque justamente no teníamos la capa de ozono. Ahora bien, el uso de compuestos químicos clorofluorocarbonados durante los que bueno que se acrecentó enormemente durante los años 70 y 80, después se descubrió que estos compuestos se iban a la atmósfera y degradaban la capa de ozono, y empezó a ocurrir el agujero en la capa de ozono, sobre todo en los polos. Y es un agujero que crece y decrece estacionalmente. Es decir, cuando la atmósfera está más caliente, se produce más ozono y el ozono se concentra ahí. Y en el invierno, cuando la atmósfera se pone más fría, ese agujero es cuando se abre. Entonces, claro, en este crecimiento y decrecimiento estacional, lo que estaba empezando a ocurrir es que el agujero se hacía cada vez más grande y más grande y más grande y más grande por el tema de la degradación del ozono por la actividad humana. A partir del protocolo de Montreal, en donde se prohíben estos, en el año 85, se prohíben estos compuestos y se hace un esfuerzo muy grande para que todos los países apliquen legalidades para poco a poco ir dejando esta utilización. Y a partir de ese protocolo, este crecimiento y decrecimiento estacional del agujero de la capa de ozono se hace cada vez, o tiende a ser, digamos, a la variación tiene que ser cada vez menor, y el mínimo que ocurre durante el verano tiende a ser un agujero cada vez más pequeño. En el año pasado ocurrió el agujero más pequeño desde que se empezó a hacer registro a partir del protocolo de Montreal. ¿Esto qué significa? Se ha estado observando que el agujero es cada vez más pequeño constantemente desde el año 85. La razón por la cual el año pasado fue el mínimo histórico no fue solo por esta tendencia, sino también porque el año pasado fue el año más caliente, de manera que se hizo el agujero más pequeño. De todas maneras, una cosa lleva a la otra, claro. Ajá, de todas maneras, es una excelente noticia que ese agujero se esté reduciendo, no solo porque el hecho de que se reduzca tiene una incidencia positiva en la salud de las personas. De hecho, se calcula, el PNUD calcula que se han ahorrado 2 millones de casos de cáncer de piel a nivel mundial cada año, gracias a que el ozono está recuperándose. Pero también te dice lo importante que es este tipo de acuerdos a nivel global. Exactamente. Lo importante que es ponerse de acuerdo, y así como ocurre, y desgraciadamente la acción humana para dañar la naturaleza, también se puede comprobar que la acción humana puede ayudar a recuperarla. Y es parte de las cosas que ocurre. Creo que es importante destacar la necesidad, la utilidad del diálogo como práctica. Del diálogo en función de objetivos, el diálogo para mejorar, para avanzar. Y fíjate, es el diálogo basado en evidencia también, porque la razón por la cual este protocolo de Montreal es aprobado es porque los argumentos que se presentan a su favor son incontestables. Exactamente, y es justamente lo que permite el diálogo sincero, la política buena, porque no es que la política es mala en sí misma, hay políticas malas y hay políticas buenas. La buena política, los buenos diálogos, porque aquí lamentablemente la polarización nos ha hecho ver y satanizar el sentarse, ¿no? Qué horrible que tú te sientas con fulano, sí, o que tú hables con fulano. No, precisamente lo que nos hace humanos y nos hace civilizados justamente es nuestra capacidad de dialogar y de sentarnos y de llegar a acuerdos para cosas concretas. Uh-huh. Este es un buen caso, un buen ejemplo de cómo cuando se dirigen los esfuerzos, independientemente de las posiciones políticas e ideológicas, sino de que las evidencias están ahí para precisamente trabajar en función de ellas, se puede avanzar. Yo quisiera hacer recontextualizar mucho de lo que es este acuerdo de Montreal y del momento que yo les comentaba con Robocop cuando yo era niño y todo esto, y es... Recordemos cuándo ocurre esto y cuándo se empieza a hablar de esto. Estábamos en plena Guerra Fría. Sí. O sea, donde parecía bien irreconciliable el tema de la Unión Soviética con Estados Unidos, y sin embargo, mira, se lograron poner de acuerdo dos potencias bien encontradas entre sí para generar cosas comunes favorables. Sí. Y para justamente protegerse ambos, porque si no, ambos iban a perecer. Sí. Son las clases de cosas que nosotros, incluso como humanidad, son buenas noticias que nos permiten ponernos de acuerdo y que tiene consecuencias y trascendencias incluso para las generaciones posteriores, pasados 20 años de acuerdo. Sí, correcto. Y que además también esto te dice lo importante que es que las instituciones funcionen de manera profesional, ¿no? Porque ponte tú, Estados Unidos y Rusia enfrascados en una guerra fría durante la década de los 80, no impidió que quienes se ocupaban del tema ambiental, quienes se ocupaban de las políticas internacionales, fueran capaces de ver esta evidencia que se estaba presentando y de tomar las decisiones de manera que salvaguardaran su función y no necesariamente los intereses políticos de quienes estaban a cargo de llevar la parte de la guerra, sino que cuando eran las reuniones para hablar de la capa de ozono, los que iban allá sabían de qué estaban hablando y sabían a qué acuerdos tenían que llegar. Y eso se logra con una institucionalidad y con una voluntad de hacer el trabajo, de cumplir sí. el deber, que eso es lo que justamente quisiera destacar para el momento que vive el país. Sí. Porque pareciera que es difícil sentarse, sí. difícil llegarse de acuerdo, incluso muchos no ven la utilidad o la necesidad o la urgencia de poder llegar a ponerse de acuerdo en temas. Y recordar hitos como este y ver resultados como los que estamos viendo hoy son precisamente los que nos permiten darnos cuenta de que no solamente es bueno, sino que se hace necesario llegar a acuerdos para mejorar. Sí. Dos buenas noticias, una la capa de ozono y otra... Para ver qué otro. Ah, bueno, iba a hablar de lo del celucambio, pero creo que lo dejamos para otro día. No, está bien, podemos hablar, creo que esa es una buena reseña para hacerla en los minutos que quedan. Celucambio sí. es un emprendimiento colombiano que a mí me pareció maravilloso, que se trata de una empresa, lo pueden ver la información en www.celucambio.com. Quizás el tema en lo que se desempeña esta empresa se empieza a volver un poco como ajeno a nosotros, porque se trata de tecnología y de cambiar tu celular, etcétera, etcétera. Pero no es nada ajeno, porque precisamente habla de la economía circular que tanto Correcto. Me comentaban en este programa. Correcto. Sí. Resulta que esta empresa lo que hace, bueno, no sé si ustedes se acuerdan en la democracia que uno se mantenía al día con la tecnología. Uno de los grandes problemas que hay ahorita, que la tecnología es eminentemente electrónica, es que se genera una enorme cantidad de chatarra electrónica que no hay cómo disponer de ella seguramente, pero además el hecho de que cada quien esté cambiando de celular constantemente implica que hay que explotar más tierras raras, más oro, más aluminio, más hierro, etcétera, etcétera, como un concomitante efecto negativo sobre el medio ambiente. Una de las maneras que existen para que esto no ocurra es hacer el reciclaje, pero cuando uno se le daña un celular y lo tiene que descartar, ¿a dónde lo lleva para que lo reciclen? Realmente las empresas de celulares están haciendo un esfuerzo muy, muy, muy bajo por recuperar la chatarra electrónica para poder volver a utilizarla en los procesos, porque el que te vende el celular no es el que fabrica el celular. El que te vende celular es quien te proporciona el servicio. Entonces es complicado porque las que proporcionan el servicio de telefonía móvil no tienen cómo reciclar los componentes, porque eso lo hace otra empresa. ¿Qué hace Celucambio? El celular que tú tengas, en el estado que esté o del tipo que sea, ellos te lo avalúan para ver cuánto vale en el mercado de reciclaje. Es decir, yo voy a buscar tu celular, te voy a prestar ese servicio, lo voy a evaluar y voy a llevar los componentes de ese celular a las empresas que lo reciclan. El beneficio para ti es que eso te da a ti cierto crédito con el cual tú puedes reducirle el precio al próximo celular que te vas a comprar, que te lo vende esta misma empresa Celucambio. Es decir, tú les das tu celular viejo, ellos calculan cuánto cuesta, te lo reducen del costo de un nuevo celular y después te llevan el celular que tú elegiste. Y esa es una manera de poder materializar esas cosas que hemos comentado en este conuco sobre la economía circular, sí, sobre el desarrollo sostenible. Empezar nosotros a ver que eso está ocurriendo, y no está ocurriendo muy lejos, está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo aquí al lado. Correcto. Cosas que puede mostrar que nosotros podemos como país apuntar hacia allá. Sí, sí, sí. Y que además que genera, o sea, es decir, si nosotros aquí en Venezuela supongamos que no estuviéramos en la crisis ya como está ahora, sino en un nivel anterior a la crisis en donde la gente todavía podía cambiar su celular. En vez de tirar ese celular y generar un problema ambiental, el celular desechado, descartado, se convierte en una nueva fuente de materia prima para otra industria, es decir, que genera empleo también. Por eso la economía circular es algo que tenemos que empezar a hablar más de ella, porque no se trata solo de ser responsables con el ambiente, sino también de encontrar maneras de desarrollarse de forma sostenible, que es hacia donde tiene que ir el planeta, a un desarrollo económico que no vaya en contra de quien te está prestando la mayor cantidad de esos servicios. Y es precisamente el gran beneficiario es no solamente la compañía, es un ni siquiera ganar-ganar, es un triple ganar. Claro. Gana el que produce, gana el que lo comercia y gana usted y el que está precisamente recibiendo el servicio. Sí. Y hacia eso es lo que nosotros debemos apuntar. No está muy lejos, hay vida después del comunismo, hay esperanza después de la desgracia. Sí. Y eso es lo que más queremos destacar. Sí. De el día de hoy. Por cierto, algo que yo quería decir sobre lo de la importancia que es exponerse a espacios verdes para la salud mental. En este artículo hablan, sabes que nosotros siempre hablamos de los servicios ecosistémicos, por ejemplo, los bosques nos dan agua y eso significa una gran cantidad de dinero que nos estamos ahorrando debido a que esa agua es gratis esencialmente, y eso es lo que llamamos un servicio ecosistémico. En el caso de este artículo, ellos hablan de los servicios ecosistémicos psicológicos, porque sea que lo pague el Seguro Social o sea que lo paguen las personas, los problemas, digamos, las patologías depresivas, etcétera, etcétera, son un costo para quien las sufre, sea porque tienen que buscar asistencia médica o porque comprar medicamentos o porque el Estado o porque no van al trabajo y generan una pérdida económica. Entonces, el hecho de que los bosques, las plantas, los árboles ayudan a reducir la incidencia de desórdenes depresivos implica que estos bosques nos están dando un servicio ambiental, en este caso, en el área mental. Sí, entonces ahí es donde vemos cómo nosotros, entre nosotros, podemos cuidarnos y protegernos. Sí. Creo que ya este conuco está terminando, ¿cierto? Correcto, esto fue el final del conuco de Prometeo. Nosotros nos volvemos a escuchar el sábado que viene a las 4 de la tarde. Este programa que acaban de escuchar se repite los domingos a las 3, o sea, mañana, y el viernes que viene a las 9 de la noche. Gracias por su audiencia. Nos volvemos a escuchar la semana que viene. El tiempo se ha agotado. Mentira. No desesperes. Por ahora, Prometeo se retira, pero volverá con más información y más ideas para salvarte. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.